Volvemos al aire de La Mosquitera FM Radio Comunitaria, 18:15 la hora, la temperatura andará por los 24 grados, 23 grados centígrados. Nos vamos a meter de lleno en una nota que le vamos a empezar a comentar. Es una noticia que nos ha llegado a través del Foro Argentino de Radio Comunitaria. Parto en casa, muere bebé en hospital, partera presa, por orden del juez Sebastián Cadelago de San Luis, Belén Weber, de 32 años y madre de un niño de 2 años, partera independiente, universitaria de atención a domicilio, está presa hace 2 semanas en un proceso judicial lleno de errores procesales sin freno. Por asistir a una mujer en trabajo de parto en la ciudad de San Luis en el año 2014 y ante la falta de progreso indica y procede a un traslado a la clínica Cerú para una cesárea. Los médicos consideran que las condiciones de la madre y la bebé intraútero ameritan un parto vaginal a pesar de ser recomendada una cesárea, ejecutando brutales y reiteradas veces la maniobra de Christeller, proscrita y desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de la Salud de la Nación Argentina. Bueno, para hablar en detalle de esta noticia, está con nosotros Sonia Cavia, activista por los derechos del parto y nacimiento. Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, pero bueno, también bastante preocupado por la noticia que hemos recibido. Yo me había enterado hace unas semanas también de este caso, pero bueno, contanos en detalle cómo ha sido. Recién relatábamos un poco, pero cómo ha sido el caso, que ya desde el 2014, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente la situación de esta familia y de esta bebé que falleció no es un caso único en la Argentina. A raíz de esto están surgiendo muchísimos otros relatos y denuncias de bebés fallecidos por esta maniobra que está prohibida, que es la maniobra de Christeller, y que tiene que ver con un contexto general en la República Argentina de desconocimiento de las necesidades básicas y elementales de un bebé en el proceso de nacimiento y de una mujer, y de la atención que tiene que ser respetuosa de la fisiología y de los derechos de las personas. Entonces, en relación al parto domiciliario y a las instituciones, también, lamentablemente, en la Argentina se desconoce el derecho que tenemos las familias a parir en nuestra casa, y en caso de necesitar una atención porque se presenta algún desvío de salud y requerimos de las instituciones para que los médicos, que son expertos en enfermedades y patologías, nos asistan, no hay una referencia amable. Esto, referencia, quiere decir referencia y contrarreferencia, es que yo puedo dirigirme a una institución y puedo ser recibido como profesional independiente para que asistan a la persona que yo estoy atendiendo. En este caso, como en tantísimos otros, lo que sucede es que cuando uno viene de un parto domiciliario o una institución, lo que recibe generalmente es maltrato por prejuicio y no recibe la atención adecuada. Cuando esta mujer llegó a la clínica de San Luis, a la clínica Cerú, la partera que la estaba asistiendo indicó que necesitaba una cesárea. Los profesionales de la institución insistieron en un parto por vía vaginal, y como obviamente la bebé no está pudiendo nacer, realizaron esta maniobra que es empujar el fondo del útero. El fondo del útero es la parte del útero que queda hacia arriba en un útero de una mujer embarazada a término, debajo de los pechos de la madre, y lo que hacen es golpear con los puños, empujar con el brazo de manera muy fuerte y brutal. Esto daña el útero de la mujer, de hecho esta mujer perdió su útero, y el bebé corre riesgo su vida de recibir lesiones graves o morir, como el caso de esta bebé. Entonces, nos preguntamos cómo, quienes estamos, todo el colectivo que está trabajando hace muchísimos años para difundir las prácticas correctas, científicas y respetuosas, y los derechos de los seres humanos a recibir una atención digna, respetuosa y saludable, cómo aún los médicos de la clínica fueron a declarar, no están imputados en la causa, sino que están libres, y la partera está dentro del caso aún. Felizmente, pasada la medianoche, fue liberada, pero sigue involucrada en el caso. Ella en principio era testigo, y están intentando criminalizar su situación. cuando en realidad la bebé murió en manos de los profesionales de la clínica. ¿En cuanto? Es bastante... Y acá los ciudadanos nos encontramos ante una situación muy compleja, que es el poder de la corporación médica y la alianza que tienen entre sí, salvo honrosas excepciones que existen de profesionales comprometidos con los derechos humanos, que sí denuncian, que sí se presentan a testificar, pero si no, lo que ocurre es que hay todo un contubernio donde estas situaciones que suceden a diario en la República Argentina son ocultadas y las familias quedan devastadas, no tienen el coraje, ni la fuerza, ni la energía para denunciar la situación de sus hijos fallecidos o con lesiones, y esto se sigue reiterando una y otra vez. Es notorio en lo que relata este doble castigo. Por un lado, bueno, obviamente que el parto respetado tiene que ver con una opción, primero una opción libre, ¿no? Y para tener y llegar a un parto justamente como uno lo desea, de acuerdo a la salud y respetando un montón de estándares de ese lugar. Pero cómo decir que la corporación médica, cómo castiga, ¿no? Desde previamente, ¿no? Porque obviamente esa elección tiene que ver con que los lugares no ofrecen las condiciones de salud y de atención hacia la mujer, y después, bueno, cuando uno lo solicita, vuelven a castigar otra vez, ¿no? Atendiendo de muy mala manera, y en este caso hasta quizás llevándose una vida, ¿no? Exactamente, sí. Y el asunto es que el parto respetado es una obligación del Estado y las instituciones. En Argentina hay una ley de derechos al nacimiento desde hace 14 años, y esta ley no se cumple en casi ninguna de las instituciones del país, y en las lugares donde se cumple a medias, digamos. Hay otra ley, que es la Ley de Ejercicio de la Medicina, que tiene 51 años, que es la ley a la que deben acogerse todos los profesionales de la salud cuando reciben una matrícula, y esta ley dice claramente que los profesionales deben informar previamente sus procedimientos, y todas las personas tenemos derecho a negarnos a recibir un procedimiento. Entonces, una mujer en trabajo de parto sana y saludable no tiene que ser intervenida en lo más mínimo en su cuerpo. Tiene que dejarse que se desarrolle el trabajo de manera fisiológica y saludable, y que progrese en sus tiempos y en sus ritmos. En caso de que algo sucediera, bienvenida la intervención. Pero lo que sucede es que hay un sistema que ha rutinizado su práctica, donde no puede ponerse a pensar cuáles son las verdaderas necesidades de una mujer en trabajo de parto y cuáles son las verdaderas necesidades de un bebé. Necesidades en términos de salud estoy hablando, ni que hablar de las emocionales o de las espirituales. Estoy hablando exclusivamente en términos de salud física. ¿Qué es aquello que debe suceder para garantizar la salud y la vida de mamá y bebé? Y eso no sucede. Y el Ministerio de Salud tiene escrita una guía que se llama Propuesta Normativa Perinatal, que tiene resolución ministerial, por lo tanto tiene valor legal, también hace 14 años, donde indica claramente que el parto es un hecho íntimo, familiar, centrado en la familia, que debe ser respetado, respetar las elecciones, la etnia, las culturas, la ropa que uno quiere usar, los amuletos, el destino de la placenta, la libertad de la mujer para elegir cómo parir, el acompañamiento de la familia, el contacto inmediato mamá-bebé. Todo eso lo dice el Ministerio de Salud de la Nación hace 14 años, la Organización Mundial de la Salud hace 30. O sea, ¿cómo es que todavía no se dan por enterados los profesionales de los hospitales y las clínicas? Sonia, ¿cuál es? Cuando después hacen estas cosas y matan a un bebé, están cubiertos por algo. Cuando, digamos que por la ley no, digamos, la ley sí también se hace eco de la ilegalidad, digamos. Sonia, ¿cuál es la situación de Belén Weber, la partera, ¿no? que asistió ese parto en la casa, y que es, por otro lado, es la única imputada por el homicidio? ¿Cómo se realiza la denuncia? ¿Cómo surge el procedimiento judicial, digamos, la causa? Yo no leí el expediente, lo que te puedo contar es lo que sabemos quienes estamos en las redes acompañando la situación. Apenas sucedió el fallecimiento y todo lo que pasó en torno a esta familia, yo sé que Belén Weber estuvo presente ahí, que fue testigo, que testimonió y que siempre estuvo disponible para la justicia. Siempre tuvo su mismo número de teléfono, se mudó un par de veces, pero no estaba notificada de tener que avisar que cambiaba de domicilio, creo que eso fue así. Entonces, aparentemente se inventó una situación de prófuga de Belén Weber, y bajo este título fue detenida cerca de su casa y se va a San Luis y encarcelada. Dio testimonio y no la liberaron hasta que los médicos de la clínica dieron testimonio ayer, y no fueron imputados, a pesar de que son los responsables de la muerte. Uh-huh. Ahora, Belén está por lo menos fuera de la cárcel, pero la verdad es que yo no sé en estas últimas 24 horas en qué condiciones, digamos, frente a la justicia. Por eso lo que nosotros estamos pidiendo como colectivo es que sean incriminados los profesionales que dañaron el cuerpo de esta mujer y que mataron a este bebé. Que realmente se hagan cargo de lo que tienen que hacer cargo y que la justicia haga lo que tiene que hacer. O sea, se puede hacer una lectura así bastante liviana de mi parte, pero como que tiraron toda la responsabilidad o la responsabilidad sobre Belén, ¿no? Parte de los médicos y parte de la justicia, ¿no? Sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Porque no la está viendo, uh-huh. digamos. Y la realidad es que la bebé murió en la institución por la práctica que la realizaron, que es la maniobra de Christeller. De acuerdo. Bueno, Sonia, ¿algo que te gustaría agregar sobre esto en particular o sobre, bueno, la situación que viven las mujeres a diario, nuestras mujeres a diario, cuando sí, se enfrentan? La verdad es que, primero agradecerles muchísimo que estén abiertos a difundir y que nos comprometamos a seguir hablando de que tenemos derecho a parir y nacer donde elijamos, con quien elijamos, y que nuestra salud debe ser cuidada y que nos enteremos de cuáles son las verdaderas necesidades de una mujer en gestación, en trabajo de parto y en parto, y de un bebé para nacer, y que de alguna manera podamos ser cada vez más y nos difundamos para que no sigan pasando esas atrocidades. O sea, toda mujer, toda familia, cuando empieza en institución, tiene derecho. Primero, el derecho a la información. El derecho a que no se intervenga sobre su cuerpo sin consentimiento previo fehaciente en cualquier procedimiento médico. Entonces es preciso que nos empecemos a hacer cargo y nos informemos de los derechos que tenemos y ojalá tengamos el coraje de hacerlos cumplir. Eso también, o sea, la coerción a través del miedo es algo que nos paraliza y una mujer en trabajo de parto es muy vulnerable. Entonces, si entre todos podemos empezar a difundir y a animarnos a hacer frente a esto para que los profesionales reaccionen y en algún momento elijan estar a favor del respeto y básicamente elijan estar a favor del amor, porque recordemos que el nacimiento de una persona es sagrada y si damos esa bienvenida con amor, estoy segura que algo va a empezar a pasar en este planeta y que la revolución viene de la mano del amor, empezando por el nacimiento. Eso. Totalmente, Sonia. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por el contacto y, bueno, quedamos a disposición para lo que se quiera difundir.